Yo sé que el hermano Pastor Serafín pues no está de acuerdo en los diezmos, ¿va? Ahí diferimos un poquito, pero bueno, todo lo demás sí cuadramos. Vamos a dar los diezmos y ofrendas. Así dejo el lugar al predicador. Amén. El Pastor Serafín, como les decía, no sé si lo voy a tomar a mal, pero yo lo voy a presentar como siempre me habría gustado presentar, quizás a alguno de los que escucho, un aprendiz de inútil. Amén. En el nombre de Jesús, dejo así al siervo de Dios en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Bien. Aleluya. Es que como que no me gusta mucho gritar, soy un poquito pasivo para hablar. El hermano me da entrada para otro tema, pero no lo voy a abarcar, eso de los diezmos luego lo tratamos. Dice la Biblia que cada quien dé conforme Dios le ponga en su corazón. Si es un diezmo, pues da un diezmo, no hay problema. Yo no estoy en contra de los diezmos, hermano. Estoy en contra que se obligue a dar a la gente. Eso sí, nada obligado, porque la libertad cristiana es especial. Así que, si ustedes quieren dar diezmo, adelante. Pero que sean siempre movidos por Dios. Amén. Siempre movidos por Dios. Porque Él ama al dador alegre, así dice la palabra. Nos conocimos el hermano Alejandro y yo por Facebook. Y es una bendición cuando se utilizan estos medios para un fin loable, como es divulgar la palabra de Dios. Porque sabemos que también los medios se utilizan para otras cosas no muy buenas, ¿verdad? Lo sabemos, el internet. Hay mucha depravación y muchas cosas ahí que debemos tener cuidado también. Pero en esta ocasión estamos utilizando este medio para bendecir a los demás. ¿Sí? Él me invitó, con todo gusto, mi hermano, a donde usted me invite, vamos, para la gloria de Dios. Amén. ¿Están dispuestos a recibir palabra de Dios? Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos abriendo nuestras Biblias en Colosenses 3. Desde el versículo 1 vamos a leer. ¿Ya estamos? Vamos a leer esta porción de la Escritura. Colosenses 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el versículo 12 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, estamos delante de ti, mi Señor, una vez más para escuchar tu instrucción, tu exhortación, mi Señor. Tu palabra, bendita mi Dios. Te pido que toques las mentes y los corazones de los oyentes, de mis hermanos aquí, de Aguascalientes, del poder de la cruz. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, dispuestos, mi Señor, a escuchar tu palabra. Amén. El tema se llama, mis hermanos, el vínculo perfecto. En el versículo 14 dice: Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Saben lo que es un vínculo? Desgraciadamente, hoy en día, en las iglesias ya no hay esa unión, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo la apostasía ya muy fuerte en muchas iglesias, en todo el país y en todo el mundo. Hay miles de denominaciones. No sé si miles, pero cientos de denominaciones, sí. Muchísimas denominaciones. Y todas creen tener la palabra correcta. Todas creen tener la verdad. Cualquier denominación te va a decir, aquí estamos bien. En esta denominación es cómo se debe de llevar el cristianismo. Pero pues yo les hago una pregunta, ¿en dónde dice la Biblia que debemos de tener algún tipo de denominación? En la Escritura no aparece ningún tipo de denominación, no sé qué denominación sean aquí, mi hermano Alejandro. Bueno, pues nosotros también somos de Cristo, sin denominación. Así debe de ser, sin denominación. Pero los hermanos, a causa de estas cosas, de estas diferencias mínimas, se pelean, se dividen. Cristo nos dijo que el amor es el que nos une. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen, porque en esto sabrán que son mis discípulos. en que se amen unos con otros. ¿Quién sabrá? ¿La gente o nosotros? En nosotros mismos, la iglesia. Cada quien va a saber si es discípulo de Cristo, si ama al hermano. Pero las denominaciones se pelean por ver quién tiene la razón, o quién es mejor, o quién tiene más gente en su iglesia. Muchas cosas, mis hermanos. Y siempre hay divisiones por esas cosas. Por ejemplo, siempre se pelean por opiniones. Hace ratito el hermano dijo del diezmo, ¿verdad? Hay algunos hermanos que no me soportan porque yo predico en contra del diezmo. Como obligación, ya sé, luego lo vemos eso. Voy a hacer una serie acerca del diezmo para que lo analicen, mis hermanos, a la luz de la Biblia, en el nombre del Señor. Sí, pero por ese tipo de cosas ya hay separación, hay división, y no predomina el vínculo del amor. Aquí con mi hermano yo le acepté con todo gusto, y él me dijo, hermano, yo sí pido diezmo. ¿Qué tiene, hermano? Adelante, pídalo. Me molestaría si obliga a la gente. Eso sí, si los obliga, ahí sí yo, ahí, aguas, hermano. Porque en Cristo nada es obligado, todo es del corazón. Entonces, a causa de estas cosas, opiniones, son simples opiniones, mis hermanos. Los hermanos se separan. Porque algunos creen que se debe de usar velo, porque algunos creen que se debe de usar corbata, porque algunos creen que las mujeres deben de estar de este lado y los hombres de este lado. Y por eso, como ya no compaginamos en cosas, nos separamos y nos dividimos, y ya no predomina el vínculo del amor. Yo me imagino al Señor cómo nos está viendo. Están separados por cosas vanas, por cosas sin valor, mis hermanos. Hay mucha envidia dentro de la iglesia. Mucha envidia dentro de la iglesia. Y la envidia viene por el ego, porque uno se quiere sentir más que el otro. Ahorita está duro eso de la apostolitis. Ya todo mundo quiere ser apóstol. Si invitamos a un apóstol a predicar aquí, ¿vendrá? No entra, mis hermanos. No está en su prestigio venir a lugares chiquitos. Si yo lo invito allá a la congregación donde estamos nosotros, tampoco va, porque es de mucha catego. Ellos piden algo bien, que por lo menos haya, no sé, unas 500, 600 personas, porque si no, uy, no se van a quemar. Y se dicen cristianos, mis hermanos. El problema es que se dicen cristianos. Mejor que no se digan cristianos, son conferencistas o algo así, ¿verdad? Y ya no hay problema. El problema es que se dicen cristianos. Y el título de cristiano es un título altísimo. Es un alto honor ser cristiano, mis hermanos. Hijos de Dios, imagínense, se han puesto a meditar. Hijo de Dios, con el título de cristiano. Es algo de mucho, de muy alto valor. Y los hermanos, pues ya se sienten más, y a causa del ego, se separan y se dividen. Y ya no prevalece el vínculo del amor, que es lo que quiero compartirles en esta tarde, mis hermanos. Dios dice que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo es unión o atadura de una persona o cosa con otra. Nosotros estamos atados entre nosotros. Tenemos un vínculo poderoso que es el Señor Jesucristo. Y nos dice que nos vistamos con el vínculo perfecto. Perfecto quiere decir que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia. Chequen la definición, que tiene el mayor grado de bondad o excelencia. Esta atadura tiene el mayor grado, mis hermanos, de bondad y de excelencia. Esta atadura que tenemos nosotros, ¿por qué? ¿Quién nos ató unos con otros? Cristo, el Espíritu Santo. Estamos en Cristo y todos nosotros como hijos de Dios somos parte de una familia. Es el mejor ejemplo poner a la familia como el vínculo perfecto. Yo no puedo estar desligado de mi hijo, yo no puedo estar desligado de mi esposa o desligado de mis otros hijos o de mi mamá o de mis hermanos. No puede haber separación. No puede haber, porque de cualquier manera, aunque no nos veamos, aunque estemos distanciados, el vínculo permanece, la sangre permanece, y nosotros somos de la misma sangre, somos del mismo ADN, lo saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cristiano vale más y qué cristiano vale menos? Bueno, hay algunos apóstoles, como les digo, que sí valen más, según ellos. Pero todos fuimos comprados por el mismo precio, la sangre del Señor Jesucristo. Así que aquí no hay ningún cristiano menos, ni ninguno más. A mí, si me invitan a predicarle a una sola persona, voy, mis hermanos. Porque ¿saben cuánto vale esa persona? Superprecio. Superprecio, la sangre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Así que aquí no hay quien vale más ni quien vale menos. Somos iguales. Y debemos de poner en preeminencia el amor. El vínculo perfecto que es el amor, la unión, lo que nos une. Estamos unidos por amor, mis hermanos. Vamos buscando Juan 13, 34, por favor. Es lo que les comentaba hace ratito. Juan 13, versículo 34. ¿Ya estamos? Está hablando el Señor Jesucristo y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que se amen, que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado, mis hermanos. Que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Es lo que les digo. Si nosotros tenemos amor unos con los otros, yo amo a mi hermano Alejandro, yo amo a su familia, yo los amo a ustedes, mis hermanos, por el simple hecho de que son hijos de Dios, nada más. Como debo de amar también a mi prójimo, dice la palabra, ¿verdad? Aunque no sean mis hermanos, los debo de amar. Como debo de amar aún a mis enemigos. Eso está complicado, pero debo de hacerlo, ¿sí? Porque así me manda mi Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿sí? Si tú amas a un hermano, ahora sí que tú la traes, ¿sí? Tú la traes, tú traes la unción de Dios. Entonces ya te haces discípulo del Señor, tú mismo te vas a dar cuenta si eres o no eres. Probaos a vosotros mismos, dice en Corintios, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébate tú, mi hermano. Amo a mi hermano, entonces conozco que soy discípulo de Jesús. Si no amo a mi hermano, estoy en tinieblas. Vamos a primera de Juan. Si no amo a mi hermano, entonces estoy en tinieblas. Son grandes los parámetros que pone el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Primera de Juan 2, versículo 9. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, anda en tinieblas, mis hermanos. Y sabemos que el que anda en tinieblas definitivamente no es hijo de Dios. Esto lo podemos ver en ahí mismo a la vuelta, versículo 10, 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Chequen la diferencia que está haciendo ahí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, mis hermanos, ¿de quién es? Ay. Sería doloroso, ¿no? Saber que no eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya, mis hermanos. Eso, con firmeza, con seguridad contesten. Amén. Porque el Señor pagó, ¿sí?, por precio de sangre, con su propia sangre. Entonces, por eso soy hijo de Dios. Por fe, por gracia, sin merecimiento ninguno. Como les digo, aquí no hay más, aquí no hay menos. Todos somos malos. Y aún siendo malos, el Señor nos ama. Y nos pide que amemos al hermano, que nos vistamos de este vínculo perfecto. Y que si no amamos al hermano, estamos en tinieblas. Si no amamos al hermano, estamos en tinieblas. O sea, es algo grave, mis hermanos. Yo los invito a reflexionar. No sé cómo anden en su relación con sus hermanos, en la fe sobre todo. Si hay algún odio, alguna rencilla, alguna animadversión. Yo en un tiempo sentía mucho rechazo, mucha animadversión con un hermano colombiano, se llama Alex Campos. ¿Alguno de ustedes lo han de conocer? Yo lo veía y se me revolvía el estómago. Y lo confieso delante de ustedes. Estamos en confianza, ¿verdad? Y se me revolvía el estómago. Yo decía: este cuate, es que como no parece hermano, pues... Pero Dios dice que amemos aún a nuestros enemigos y al prójimo. Pero yo me puse a pensar y a meditar sobre esto. Dije: Señor, tú me pides que lo ame y para mí es imposible, no lo puedo amar, me siento mal. Y si yo digo algunas palabras para amarlo, pues lo voy a decir de labios. Mejoras tú en mí, Señor. pon en mí el amor por él, sino como mi hermano, como mi prójimo, por lo menos. Y fue menguando eso, mis hermanos, fue menguando. Yo sentía un odio por el América. ¿Cuántos le van al América? No me digan. Pero ya no. Yo le pedía a Dios, bueno, no sé si a Dios, que se cayera el avión donde iban los jugadores de fútbol del América. Yo se lo pedí, hermano. Bueno, como inconverso. Pero vean el grado de odio que puede llegar a generarse dentro de uno. ¿Cómo desear que se muera la gente? Sea quien sea, ¿cómo desear que se muera? ¿Porque de quién era? Del diablo, mis hermanos. Era del diablo, por eso deseaba las obras del diablo, matar. Es una de las obras del diablo, matar. Y yo deseaba que se cayera el avión de la América. Malo, malísimo, hijo del diablo en tinieblas. Ahora pues ya los veo, no hay problema. Nomás que no ganen. No es cierto. Entonces, el que no ama está en tinieblas, mis hermanos. Y es grave. Cristo nos sacó de las tinieblas. Amén. También dice en el versículo 2, estamos en Colosenses. Regresamos a Colosenses por los que se hayan movido. Versículo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable misericordia, mis hermanos, de adentro, de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. ¿Saben lo que es misericordia? Misericordia es compadecerse, capacidad de sentir la desdicha de los demás. Capacidad de sentir la desdicha de los demás. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Virtud que inclina el ánimo, las intenciones, de compadecerse de las miserias y las desdichas ajenas. Eso es misericordia. Y dice, de entrañable misericordia. Desde adentro, desde lo más profundo de tu ser, ten misericordia por tu hermano. Porque esta es la instrucción del Espíritu Santo. De benignidad. Benignidad es afable, benévolo, piadoso, templado, suave, apacible, agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Esto es benignidad. Que tiene buena voluntad y afecto. Esto es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo en el versículo 12. Vestíos de entrañable misericordia, de benignidad. ¿De qué más? De humildad. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, cuando tú te das cuenta de tus limitaciones, de tu poca capacidad, te vuelves humilde. Pero hay algunos soberbios, porque eso es lo contrario de la humildad, la soberbia. Los soberbios se creen mucho, se creen que pueden todo y ya no son humildes. Creen que merecen todo y ya no son humildes, porque se sienten supermanes. Pero cuando tú conoces tus limitaciones, tus incapacidades, te vas a mantener en la humildad. La Biblia dice que nosotros no podemos hacer nada. Sin mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Démonos cuenta de eso, ubiquémonos ahí. El Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y como no podemos hacer nada, mis hermanos, debemos ser humildes y decir, sí Señor, sin ti nada puedo hacer. ¿Sí? Y mantenernos en ese nivel de humildad. Pero cuando sentimos que todo lo podemos hacer, se acaba la humildad y viene la soberbia. Es la recomendación del Espíritu Santo. Vestíos pues de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Mansedumbre es de condición benigna y suave, apacible, sosegada, tranquila. Es como un caballo manso y un caballo bronco. Esa es la diferencia. Nos dice el Señor, nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, que seamos, que nos vistamos de mansedumbre, mis hermanos. ¿Cómo era el Señor Jesús? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo era Pablo? Igual. Porque Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. Así dijo Pablo, sean imitadores. Entonces debemos ser imitadores de Pablo como Pablo de Cristo. Y el Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón. ¿Cómo debemos de ser? ¿Es fácil ser manso y humilde? ¿Es fácil? Exacto, debemos de pararnos ahí, en Cristo. En Cristo, bueno. También dice que nos vistamos de paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿No? ¿Ninguno tiene paciencia? Bueno, vamos a pedirle a Dios paciencia, ¿verdad? Con razón los veo ya así como alterados, como desesperados. Sean pacientes, mis hermanos. Aguántenme. Aguántenme, no me tardo. En serio. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. No se alteren, mis hermanos. Vamos a poner este vínculo conmigo, ¿verdad? Hagámoslo. ¿Me aman? Y si no me aman, díganle a Dios. Que les ponga el amor por mí. Sopórtenme, así dice el Espíritu Santo, ¿sí? Paciencia, vestíos de paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tranquilo, yo soy paciente. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Usted, hermano Alejandro, le gustaría tener una iglesia grande? Sí, por lo menos de unos 200-300 miembros, ¿verdad? Un local bien y todo, ¿le gustaría? ¿Cree que de Dios se lo conceda? ¿Sabe cómo se heredan las promesas? Con fe y paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Y Dios nos dice, vístanse de paciencia. Hay muchísimas promesas, ¿sí? ¿Cómo se heredan las promesas? Con fe y paciencia. Tranquilo, no te aloques, no te aloques, tranquilito. Y yo voy a obrar, dice el Señor. Entonces debemos de confiar en eso, mis hermanos. Con paciencia se heredan las promesas. Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, en la carta de Colosenses, nos está diciendo que nos vistamos de estas cosas, ¿sí? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. También dice en el versículo 13, soportándoos, chequen esta recomendación, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Soportando, mis hermanos, ya lo vimos en la paciencia, poder soportar algo sin alterarse. ¿Saben cómo es el amor? Está en 1 Corintios 13, versículo 4, vamos allá. 1 Corintios 13, versículo 4. Aleluya, ¿ya estamos? Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se cree mucho, ¿sí? El amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre, chequen, todo lo sufre, súfranme un poquito, mis hermanos. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor. ¿Saben que en los frutos del Espíritu Santo el primero que aparece es el amor? El primero que aparece es el amor, como preeminencia. Pablo dijo también que podemos hablar lenguas, profetizar y hacer una serie de cosas y vamos a hacer como un címbalo que resuena, nada más que es escandaloso. Pero si no tenemos amor, nada somos. El que no tiene amor, nada es, mi hermano. Vean la importancia del amor. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Exacto, a Dios con todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. En esto se resume la ley, mis hermanos, en el amor. La palabra de Dios se resume en esto. Y luego dice la Biblia que Dios es amor. Ahí se resume. Así que, mi hermano, la importancia del amor es muy grande en la palabra de Dios. Entonces el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando vemos a hermanos que no nos caen tan bien, porque pasa. No digo ustedes, allá en Guanajuato, sí. Hay muchos hermanos que no se aguantan, que no se soportan. ¿Qué les falta? Amor. Porque el amor todo lo soporta. Si no tienen amor, no soportan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay una historia rápida, chiquita. Había un desfile, no me acuerdo en qué país. Había un desfile, ya ven que pasan con sus carros alegóricos. Entonces había mucha gente viendo el desfile. Y había un par de niños. Un niño como mi hijo, con su hermano más chiquillo, como de unos 6 años. ¿Sí? Él es de 12 años, el otro la mitad de 6. Y el niño grande, pues sí alcanzaba a ver parte de los carros alegóricos y estaba muy feliz viendo los carros. Pero el niño chiquito no alcanzaba a ver y le hacía así y no alcanzaba a ver. Y le decía a su hermano, ¿cómo está todo? Ah, está muy bonito, que no sé qué. Y le dijo el niño chiquito al mayor, cárgame. Entonces el hermano mayor, de 12 años aproximadamente, cargó al de 6. Y ahí lo tenía como podía el niño sufriendo. Entonces el niño chiquito ya podía ver el desfile de los carros alegóricos y todo lo que pasaba por ahí. Y andaba feliz el niño chiquito ya viendo el desfile. En eso se acercó un señor y le dijo, oye muchacho, ¿no te pesa tu hermano? Mira, te vas a dañar la columna. ¿No te pesa tu hermano? No, es mi hermano. En esta simple respuesta abarca mucho. ¿Te pesa tu hermano? No, es mi hermano. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. Aunque a veces entre hermanos sabemos que hay conflictos, choques, a veces no se entienden. Y luego más entre hermanas, que ya te pusiste mi ropa, que ya te pusiste mis zapatos, y hay conflictos. Entre hermanos también. Yo he visto hermanos golpearse, tumbarse los dientes. Yo tenía un par de amigos, hermanos, y uno le tumbó los dientes al otro en una pelea. ¿Dónde está el amor ahí, mis hermanos? Pero nosotros podemos tener amor porque Él nos amó primero. Por Él, mis hermanos. Vamos para allá. Soportándoos, el amor todo lo soporta. La pregunta es, ¿tú amas a tus hermanos o solo a ciertos hermanos? Es que este me cae bien, este sí lo amo, este como que no me cae muy bien, pues sí lo amo, pero muy poquito. Este tengo más comunión con él, más acercamiento, tenemos más cosas afines y lo amo más. Pero este no tenemos tantas cosas afines y lo amo más, poquito. Ese de plano me cae gordo, ese no lo amo. El asunto es amar a todos, mis hermanos. El asunto es amar a todos. Y yo les pregunto, ¿es fácil amar? Si alguien te hace algún mal, por ejemplo, dice el Señor Jesús que si alguno te da en la derecha, que pongas la izquierda. ¿Sí? ¿O es al revés? Ya no me acuerdo. Pon la izquierda, te dan la izquierda y luego pon la derecha. Bueno, si te dan una mejilla, pon la otra. No dice ni izquierda ni derecha, hasta ahorita se me prendió el foco. Sí, dice el Señor Jesús que el que te hiera en una mejilla le pongas también la otra. El que te hiera en una mejilla, ¿lo amas? ¿Lo amas? Y le dices, ay, te quiero mucho, dale acá. Es más, dale más fuerte porque te amo más, ¿verdad? No, mis hermanos, reconozcamos, ¿verdad? Reconozcamos que no es fácil. Si alguien daña a uno de tus hijos, lo mato, dices. Es una expresión, no me crean. Es una expresión. Bueno, y se puede dar el caso, ¿verdad? Pues dañar a uno de tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tu padre. Y Cristo dice, ama aún a tus enemigos. Es fácil amar. Porque dice también la palabra que aún los malos aman a los suyos. ¿Qué hacéis de más? ¿Ustedes qué hacéis de más? Si los malos aman también a los suyos. Amen a los que no son suyos. Amen a los ajenos. Ninguno de nosotros somos hermanos de sangre animal. No. Somos hermanos de sangre de Cristo, por Cristo. Eso sí. Pero como no somos ni familiares, es la primera vez que nos conocemos. Igual hermano, pues nomás lo conocía por Facebook. El amor que hay en mí, que Cristo puso en mí, me hace amarlos a todos, mis hermanos. En serio, no lo digo de lengua, no lo digo de dientes para afuera. No es así, mi Señor lo sabe. Yo amo a mis hermanos. Hay hermanos que no aman a los hermanos, los ofenden. A los mismos hermanos, lo hemos visto en Facebook, el hermano se ha enterado. No sé cuántos más de ustedes le entren a esas cosas del Facebook. Pero hay hermanos que no aman a los otros hermanos, los tachan de perros, de cerdos, de hijos del diablo, que su madre es una quién sabe cuál, cosas graves, y se dicen cristianos, mis hermanos. El asunto es fácil amar. ¿Qué hace falta para que yo pueda amar al hermano? ¿Es difícil amar? Contesten, háganme sentir bien. ¿Es difícil amar? Es imposible amar, mis hermanos. Cuando nos montemos en este parámetro de que es imposible, entonces miren, nos vamos a relajar. Dios te dice, ama, ¿sí o no? Cristo, el Espíritu Santo, te dice, ama, porque si no amas a tu hermano, pues estás en tinieblas. Amén, ámense unos a otros. Y tú dices, híjole, ¿qué es tan difícil amar a aquel que me cae gordo, que me hizo esto? No, no es difícil, es imposible. Vamos a montarnos ahí. Es imposible amar. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. ¿A quién vamos a acudir? Vamos a acudir a Dios, mis hermanos. Porque si tenemos alguna diferencia, alguna animadversión, como les digo, Señor, yo no lo puedo amar, pero tú sí lo amas, es tu hijo. Y como yo soy tu hijo, ponme a amarlo también, Señor. ¿Sí? Soportarlo, porque es parte del amor. Sufrirlo. Ser paciente con él. A lo mejor no voy a tener un super trato con él, pero con mucho respeto y amor. ¿Sí? Amén. Vamos buscando primera de Juan 4, por favor. El amor es de Dios. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Por eso amamos. Primera de Juan 4, versículo 7. Sigue la instrucción ahora por parte de Juan. Más bien por parte del Espíritu Santo en las letras de Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Porque el amor es de Dios. ¿Por qué nos invita a amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios. De otra manera no podríamos amarnos, mis hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, mis hermanos, porque Dios es amor. En el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vean nada más la clase de amor que tiene Dios para con nosotros, que envió a su Hijo único, no cualquier cosa, lo más valioso para Dios, a morir por ti. A morir por ti, por este malo, o murió por algún bueno. O sea, tú merecías la muerte de Jesús. Tú merecías que Él viniera a morir por ti, porque Señor, mira, yo soy digno, ve la calidad de hombre, ve la calidad de mujer, así que, pues haz algo, ¿no? Porque merezco. ¿Alguien merecía? Absolutamente nadie, mis hermanos. Y ve la calidad del amor de Dios. Cuán grande amor, porque de tal manera incomprensible. A mí se me funde el fusible. Yo no lo alcanzo a comprender, mis hermanos. Es tan difícil de explicar el amor de Dios hacia nosotros, que mandó a Jesucristo a morir por ti. Cuando Cristo estaba siendo golpeado, cuando Cristo estaba siendo humillado, escupido, le golpearon la cabeza con la corona de espinas, se le clavaron las espinas hasta en el cráneo, lo abofetearon, lo escupieron, y pensaba en ti, mi hermano, pensaba en ti, y dijo, no me importa sufrir ni padecer por mis hijos. ¡Cuánto amor, mis hermanos! Incomparable amor. Les digo, a mí se me funde el fusible para intentar siquiera medir eso. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos, sigamos, en el 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos, en el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, como Él es, así nosotros en este mundo. Eso es imposible, mis hermanos. Como Él es, pues como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? Bueno, aquí dice que es amor, ¿verdad? Pero también es misericordia, también es mansedumbre, también es santo. Como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Puede ser fiel? ¿Puede ser fiel, mi hermano? Dice la palabra que seas fiel. ¿Se puede? Nosotros no podemos, Él sí. Él sí. Cuando te digan, ¿puedes ser fiel? No puedo. Pero Cristo sí puede y Cristo vive en mí. Ahí caemos. Amén. Reconociendo eso, mis hermanos. En el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, por eso le amamos. Y nosotros amamos al prójimo, ¿por qué? Por lo mismo, porque Él nos amó primero. Es un atributo comunicable de Dios, el amor. Hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Por ejemplo, su inmutabilidad, que nunca cambia, que no hay sombra ni duda de variación en Él. Eso es inmutable, eso es no es comunicable. Nosotros no podemos ser inmutables o perfectamente santos. Somos santos porque Él nos comunica su santidad. Amamos porque Él nos comunica su amor. Atributo comunicable. No podemos amar, no podemos ser fieles, no tenemos, el ser humano no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad, pero si Dios no la concede, entonces sí. Como dice mi hermano, en Cristo solamente. Porque sin mí, nada podéis hacer, dice la palabra. En el 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Chequen esto, mis hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es, mis hermanos. Así es. Yo siempre hago una recomendación allá en León a mis hermanos. Les digo, mis hermanos, vengan a dar. Vengan a dar, mis hermanos. No vengan con la idea mezquina, egocentrista. Pues a ver qué recibo. A ver ahora qué me da Dios. Y siempre venir con esa idea. No está mal, ¿verdad? No está mal, pero lo que está mal es la intención del corazón. Tu intención, mi hermano, cuando vengas a estos lugares, a la iglesia, es voy a dar. ¿A dar qué? Amor a mis hermanos. Y a darle alabanza y adoración y toda la gloria, mi Señor. Dar. Porque si tú das, el otro recibe. Así que va a salir bendecido el otro también. Y Dios siempre bendice y Dios siempre da. Así que no vas a salir nunca con las manos vacías. Jamás. Una frase, una palabra, algo. Dios te toca y te hace meditar y reflexionar en eso. Y siempre te hace crecer. ¿Sí? Así que el amor. Vínculo perfecto. Vínculo perfecto. Somos una familia. ¿Somos familia? ¿Somos hijos de Dios? Somos hermanos. Somos hermanos. Por ejemplo, hoy nace una hermandad más especial entre Alejandro y yo, o entre el ministerio de León y el ministerio de acá. No hay influencia de ningún tipo dogmático o doctrinal, ¿no? O sea, no hay ninguna conexión de ese tipo, pero hay la conexión del amor, hay el vínculo del amor, porque somos familia por parte de Cristo. Somos un cuerpo, también dice la palabra. Así que debemos de aprender a ver las demás congregaciones así. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte, somos hermanos, somos familia. Y una familia no puede estar así, no puede estar viviendo así, separada. Debe de haber un vínculo poderoso, y el vínculo poderoso para que estemos unidos es el amor, porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. El amor no es jactancioso, el amor no se siente más que el otro. Somos igualitos, mis hermanos, ni más ni menos. Así que, pues, yo los considero ya como parte especial. Vamos iniciando nosotros también el ministerio allá. ¿Ustedes cuánto llevan, hermano? 2 meses. Y nosotros llevamos 7 meses allá, vamos a cumplir 8 meses. Así que vamos empezando. La iglesia, como está, la iglesia a nivel mundial, está en un nivel muy malo, mis hermanos. Están pasando cosas muy graves, feas en la iglesia. La apostasía dice que muchos se enfriarán. En el amor de Dios, muchos se enfriarán. Muchos están haciendo cosas indebidas y están apartando a los hermanos de la fe a hacer otras cosas que no se deben de hacer. Yo tengo una convicción. Yo sé que Dios está levantando iglesias de sana doctrina por acá, por allá. Una por acá, lucecitas, mis hermanos, en las tinieblas, lucecitas. No porque haya mucha gente es una iglesia de sana doctrina. Es más, puede ser todo lo contrario. Porque a la gente le atraen las cosas de la carne, las cosas agradables. Todo, que haya un buen grupo, que haya buenos asientos, buena atención. Todo eso, a la gente le agrada eso. Y que les digan que son campeones, y que les digan que son los mejores del mundo, y que les digan que son triunfadores, exitosos, y todas estas cosas, pues tienen llenas sus iglesias. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es duro. La sana doctrina se debe de sufrir. No cualquiera soporta la sana doctrina, mis hermanos. Y Cristo está empezando a levantar varones, con el poder de Él, por supuesto, de sana doctrina, hablando lo que se debe de hablar. No estamos dando palabra a contentillo. Si yo digo esto y ofendo a aquel, mejor ya no lo digo. Cuidarme de decir algo que pueda ofender al hermano, ¿verdad? Si está en la palabra de Dios, yo lo tengo que decir, se enoje quien se enoje. Si está en la palabra de Dios, los borrachos, los homosexuales, no heredarán, dice. Si aquí hubiera un homosexual, pues se sale corriendo. Si no, se lo sé decir, ¿verdad? Tengo que explicárselo. Tengo que darle toda la doctrina y que entienda. Pero en algunas iglesias dicen, no, mejor no le digo para que no se ofenda. Al fin me deja aquí su dinero y pues ahí tú estate quietecito. No pasa nada, si eres homosexual, si eres ratero, adúltero, lo que sea. Mira, no pasa nada, tú nomás éntrale aquí con tu dinero y sigue feliz. Así no es, mis hermanos. Y a causa de esto que está pasando, hay mucha gente que se pierde. A mí me da mucho gusto que mi hermano Alejandro se haya decidido a obedecer a Dios. Tiene que ser de Dios, de otra manera no puede ser. Que se haya decidido a decir, sí, Señor, vamos a hacerlo. Tú me respaldas, Señor. Tú vas a levantar esto, no lo sé. Tú lo vas a hacer, Señor. Guárdame, llévame, ¿sí? Sosténme tú. Entonces, se levantan iglesias de sana doctrina por acá y por allá. Y somos poquitos, porque muchos son los llamados, lo sabemos, y poquitos los escogidos. Entonces yo me gozo al saber que cada día se levanta una obra de sana doctrina, sin temor a predicar la palabra de Dios como es, derecha como es, sin quitarle ni aumentarle, ¿sí? Sin sobarle el lomo a nadie, como debe de ser, mis hermanos. Mantengámonos ahí en ese vínculo perfecto. Mantengámonos en ese vínculo, en esa unidad. Yo soy su hermano, mis hermanos. Soy su hermano. ¿Sí? No soy más que ustedes. Es más, yo creo que soy menos que ustedes. Eso sí. Yo creo que soy menos que ustedes. Así dice que debemos considerarnos, ¿va? Que cada quien se considere menos que el hermano. Para que nadie diga, ay, aquí yo soy el mejor. ¿Verdad que no? Amén. Este es el mensaje para ustedes, mis hermanos. Espero que les haya sido de bendición. Si la predicación sale lo más limpia posible, la vamos a subir a la página que tenemos, del ministerio. Y de ahí la pueden descargar, compartir. Igual hay más predicaciones ahí. Si alguno de ustedes le es de bendición lo que está ahí en la página, ocúpenlo libremente. Dad de gracia lo que recibieron de gracia. Gratis lo que recibieron gratis. Así debe de ser, mis hermanos. Allá en la iglesia yo no les cobro un quinto por un disco. Si alguno quiere un disco de una predicación, con mucho gusto. ¿Cuánto vale? Nada. En algunos lugares se cobra de a 30, de a 40, de a 50 pesos un disco. ¿Voy a vender la palabra de Dios? No puede ser. No puede ser. Así que damos de gracia lo que recibimos de gracia. Está la página. Si alguno de ustedes algo les es de bendición, ocupen libremente. Ahí la van a poder escuchar. Amén. Te doy gracias, Señor, por darme este privilegio de estar con mis hermanos, con mi familia, Señor, con tus hijos. Llévanos siempre en crecimiento. Llévanos siempre de victoria en victoria, de nivel en nivel, mi Dios, y no quedarnos de una estatura mediana, Señor, sino que nos lleves a la estatura del varón perfecto, Padre. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar hasta aquí, mi Señor, por la carretera. Muchas gracias que nos guardaste. Guárdanos también de regreso, mi Señor. Que mis hermanos se queden con algo para meditar, Señor. Y siempre que mantengamos este vínculo que tú nos has dicho ahora, Señor, y que nos lo has dicho en muchas ocasiones, que debemos de amar. Que mantengamos este vínculo, Señor, siempre pensando en Él, para que donde quiera que vayamos, aunque no sean hermanos de nuestra congregación, Señor, demostremos ese amor que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya para concluir, vamos a orar y así terminamos este servicio de acción de gracias. Señor y Dios, gracias por la vida del predicador en esta hora, mi Dios. Gracias, mi Dios amante, porque tú te has manifestado, mi Dios. Te doy gracias sobre todo por tu presencia santa en este lugar, mi Dios. Por el privilegio hermoso de escuchar tu palabra, mi Dios. Por el privilegio, mi Dios, de ser llamados hijos de Dios. Muchas gracias porque nos llamas a amar, mi Dios, y nos has reprendido en ciertas ocasiones, mi Dios. Te doy a ti la gloria, mi Dios, y te pido que todos los días nos vayas moldeando a como tú quieres que seamos. Que tu carácter, que tu forma, que tus instrucciones sean manifiestas en nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias.